yo no sé de poesía, ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero la mía. Yo no sé cómo hacer. Solo por ti, porque yo me curo todo.